que los bancos no apagan el fuego. ¿Cuántos tienen fuego? Y que eso significa que ahí sentado se puede alabar al Señor. Mire, a ver, usted lo puede alabar sentado en esta noche, ¿se podrá? ¿Se puede o no se puede? ¡Se puede! ¡Alabado sea Dios en esta hora! Seguro que se puede, porque se supone que se sentó el cuerpo, pero no la lengua. La lengua se mantiene en actitud de alabanza y de adoración ante la presencia del Señor. Una de las cosas de las cuales habla mucho la epístola de Filipenses es del gozo. Y el apóstol Pablo, cuando habla del gozo, una de las cosas que deja ver es que el creyente sincero aprende a regocijarse en el Señor. Él comienza este capítulo diciéndole a los hermanos: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y me parece que había una razón por la cual él le quiso escribir eso, quiso empezar con eso de gozaos. La razón está después. Y si usted mantiene su Biblia abierta y me va siguiendo en todos esos versículos, pues se lo voy a agradecer. Le dice: gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Así que ya él le está dejando saber a ellos, en la forma en la cual está comenzando el capítulo, que él les va a hablar a ellos de cosas que ellos ya han escuchado antes. Que lo que les va a hablar no es nuevo, que es algo que él ya anteriormente ha tratado en diferentes ocasiones. Y usted sabe que a veces hay gente que cuando escuchan algo que ya lo han escuchado otras veces, a veces como que les molesta. Y a veces hay personas que cuando escuchan que ciertas cosas de la palabra se les están repitiendo constantemente, no les gusta. Y algunos hasta dicen: esa persona siempre está repitiendo las mismas cosas. Y eso ya yo lo he escuchado antes. ¿No tendrá algo nuevo que decir? Se molestan. Y el apóstol, antes de que ellos se molesten, porque él les va a repetir a ellos cosas que ya les ha dicho antes, les comienza a decir: gozaos en el Señor. Gócense en el Señor, les dice él, porque a mí no me molesto el escribirle a ustedes las mismas cosas. O sea, si a alguien le molesta, está diciendo el apóstol, que yo les escriba acerca de las mismas cosas, pues comienzo diciéndole que si a ustedes les molesto, a mí no me molesta. Pero le dice: pero además, para ustedes, le dice él, es seguro. Que lo que quiere decir, a ustedes les conviene. A ustedes les conviene que yo les escriba de las mismas cosas. ¿Sabe por qué es conveniente a veces que se nos hable de las mismas cosas? Porque hay cosas que se nos olvidan. Y la repetición de esas cosas nos refresca a nosotros la memoria. ¿Ve? Por ejemplo, mañana por la tarde, al final del culto, yo estoy planificando hablarle a toda la iglesia unas cosas. No se lo pierdan. Y son unas cosas que ya yo he hablado antes, pero que a veces a alguna gente se le olvida. Entonces, les es seguro que yo se las vuelva a repetir. Y el apóstol está diciendo: a ustedes no les moleste que yo les escriba las mismas cosas, porque para vosotros es seguro. Y usted sabe que a veces cuando uno comienza a hablar ciertas cosas, uno siempre dice: bueno, déjame irme primero por lo más suavecito. Y después voy predicando o entregando lo más duro según voy entrando en el calor del mensaje. Pero el apóstol no hace eso en este capítulo. Él, después que escribe eso, rápidamente se va duro. Porque en el versículo número 2 dice: guardaos de los perros. A su nombre. Y pensamos, ¿a quién le estaría llamando el perro? ¿Ah? Pues fíjese, parece que el apóstol Pablo, cuando dijo guardado los perros, tenía en su mente al profeta Isaías en el capítulo 56, verso número 10 de su libro, cuando el profeta está hablando acerca de los profetas de su época, que en vez de profetizar lo que Dios decía que profetizaran, andaban por otras cosas, y el profeta, inspirado en la unción de Dios, le llama y les dice: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. No pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Así que el apóstol hace referencia a algo, porque el apóstol conocía muy bien la palabra. Y cuando él está hablando de los perros, él está pensando en escritura que ya él había leído, en palabras que ya Dios había hablado, donde Dios a personas que decían ser sus siervos, pero no lo eran, que decían que veían, y fíjese que decía: sus atalayas son ciegos. Un atalaya era una persona que se ponía en la parte de arriba de un lugar para que le anunciara al pueblo un mensaje a viva voz, para que todo el mundo lo escuchara. El atalaya también tenía la responsabilidad de estar siempre pendiente al horizonte, de estar mirando. Si venía algún enemigo, el atalaya tenía la responsabilidad de gritar a viva voz para avisarle a todo el mundo que se prepararan, porque venía enemigo de frente. Pero él dice, el libro de Isaías dice: sus atalayas son ciegos. Tenían atalayas, pero los atalayas que poseían no podían hacer un gran trabajo, porque el profeta dice que el atalaya que tenían era ciego. ¿Cómo un ciego puede avisarle a otro? ¿Cómo un ciego puede ver el peligro? ¿Cómo un ciego puede decirle a aquel que el enemigo lo va a atacar, decirle: cuídate, hay enemigo de frente que te va a atacar? Y él decía: ese pueblo está siendo guiado por atalayas ciegos. O sea, este pueblo, cuando el enemigo se presenta para atacar, no tienen aviso, no hay quien les grite, no hay quien los prepare, porque los atalayas que tienen frente a ellos son ciegos. Y además de ciegos, aleluya, dice el profeta, son ignorantes. Hello. ¿Acaso un ignorante puede visualizar de tal forma que pueda explicar, que pueda enseñarle a otro lo que está bien y lo que está mal? No, pero también dice que eran perros mudos. Mi amado hermano, y pregunto yo en esta noche, ¿para qué sirve un perro mudo? A su nombre. A mí me molesta mucho la perra que hay en casa por lo mucho que ladra. Pero pensándolo bien, es mejor que ladre y no que sea muda. Porque hay veces que ella ha ladrado cuando extraños entran a la casa o extraños entran al patio. Si algo tiene ese animal, es una percepción increíble para sentir cuando alguien se mete en ese patio. Y ladra como una fiera, hermano. Esa parte es buena, pensándolo bien. ¿Ah? Esa parte es buena. Yo me acuerdo una vez, como a eso de las 2 de la madrugada, por ahí, esa perra comenzó a ladrar de una forma increíble. Y yo me levanté y bajé. Y ella ladraba y ladraba y ladraba. Y yo dije, ¿será que acaso hay alguien aquí? Y decidí poco a poco ir y mirar por la ventana. Nosotros siempre dejamos los portones de la casa cerrados. Pero cuando yo miré, estaba abierto. Y entonces, yo dije, parece que hay algo. Cogí a la perra conmigo, me la llevé hacia afuera, cerré el portón y entonces la solté. Y cuando yo la solté, ese animal, en cuestión de segundos, ladrando, le dio la vuelta a toda la casa, mi amado hermano, buscando. Alrededor, en todo el patio, buscando. Buscando. Y llegaba hasta donde yo estaba y hacía... Y yo le decía, ¿qué? No encuentras a nadie, no encuentras a nadie. Y yo... Y después se me salía del lado y volvía de nuevo. Y después regresaba a mí. Y yo le pasé la mano por la cabeza y le dije, good dog, good dog. Así se hace. ¿Eh? Así que aparenta que alguien abrió ese portón. Ahí hay bastantes vehículos y ahí se mete, pueden meter a robar. Y parece que cuando ella ladró, el que era, echó. A mí no me gustan los animales en la casa, no me gustan los perros, usted supiera que no me gustan. Pero también le voy a decir por qué los tengo. Cuando se murieron los que ya habían, yo decidí que no quería más perros en la casa. Pero entonces un grupo de personas que no andan muy bien les dio con abrían el portón de nuestra casa y sin encomendarse a nadie se metían por todo el centro del patio, cruzaban el patio y brincaban hasta y cogían y brincaban por la verja de atrás hacia el otro lado. Y un día mi esposa estaba afuera hablando con un vecino. Cuando entraron este montón de personas, un grupo de personas, y ella le dijo, mira, ustedes no pueden estar aquí. Ella les habló. Mi hermano, no le hicieron caso, le hablaron para atrás, pasaron por el medio de ella y brincaron. No les importó. Yo dije, ok. Le puse 2 pejos. Y siendo los perros chiquitos todavía, ya pequeños, pero le pusimos un husky y una rottweiler. ¿Ah? Y siendo los 2 pequeños, paraban frente a la casa. Y a veces usted escuchaba cuando alguno le decía al otro, no, no se puede cruzar, tienen 2 pejos ahí tremendo, decían. ¿Ah? Y cuando... alguien se pega ese portón si la peja está afuera, hermano. Se lo quiere tragar vivo yo. Se da hasta cantazo hasta con el portón esa peja, porque ella se tira de cabeza. Ella se tira de cabeza, ¡pam! Y choca con el portón. Y dice, ¡ay! Óigame, le tienen miedo, un miedo. Que a veces hay personas que vienen caminando por la acera y cuando ven que esos animales están afuera, cruzan hasta el otro lado. Para pasar por el otro lado, por allá al frente. ¿Ah? ¿Quién quiere un perro mudo? El perro mudo no sirve. Porque no mete miedo. Y si no ladra, no avisa. Y el Señor hablando decía que aquellos profetas en el libro de Isaías los llamó perros y le dice, ¡perros! Mudos, diciéndole ustedes no sirven, porque ustedes no avisan, No avisan del peligro, no avisan de lo malo que hay. Y ahora el apóstol está hablando y le está diciendo a los hermanos, guárdense de los perros. Pero no está hablando de cualquier clase de perro. Está hablando de aquel que teniendo la responsabilidad de avisarle al pueblo no le avisa, de llamar al pueblo no lo llama, de clamarle al pueblo no le clama, de darle un mensaje y que no se lo da, él lo llama perro mudo, alabado sea Dios en esta hora. Sí. Guárdense de los perros. Guárdense de los malos obreros. Bueno, si él dice guárdense de los malos obreros, significa que hay obreros malos y obreros buenos. ¿Y de qué obrero usted cree que está hablando? Está hablando de los que trabajan dentro de la obra del Señor. Y está diciendo, dentro de los que trabajan en la obra del Señor, hay obrero bueno y hay obrero malo. Y le está diciendo, guárdense de los malos obreros. Y para mí un obrero malo es el que no sabe enseñarle al pueblo la palabra de Dios bien trazada. La Biblia nos llama a nosotros a presentarnos delante de Dios como obreros, dice la Biblia, bien que aprobados, que trazan bien la palabra de verdad, y trazar es enseñar, que enseñan bien la palabra de verdad. Y hoy en día hay mucha gente que enseña la palabra, pero no la están enseñando bien. Porque hay detrás de ellos otros propósitos en la palabra que enseñan. Persiguen otras cosas. Y como persiguen otras cosas, no están dispuestos a enseñar la palabra tal y como está escrita. Porque cuando tú enseñas la palabra como está escrita, esa palabra tiene varios resultados. ¿Ves? Varios resultados. En la gente que ama a Dios, tiene resultados buenos. Pero en el que no ama a Dios, el resultado no es muy bueno. Porque el que no ama a Dios no puede aguantar estar en un lugar donde se predique la palabra tal y como está escrita. Se va. Santo Dios. ¿Ah? Mire, nosotros aquí antes nos visitaban unas personas y no vivían la palabra. Y había veces que mi esposa en mi casa me decía, oye, ¿qué vamos a hacer con esta gente? Porque esta gente no vive la palabra. Y decía, no, tú no tienes que hacer nada. No tenemos que hacer nada. Lo que tenemos que hacer es seguir predicando la palabra. No te preocupes. Predica la palabra. Cuando yo decía a ella, cuando tú te subas al altar, predica la palabra. Cuando yo me subo al altar, predico la palabra. Si tienen de verdad el deseo de buscar a Dios, van a cambiar. Pero si no tienen el deseo de buscar a Dios, cuando se den cuenta de que en este altar la palabra no se va a cambiar, se van. Y eso lo he visto yo un montón de veces. Por eso que usted ve que el que viene aquí, primero que aquí viene mucha gente y yo ni los conozco. Porque yo no ando jalando gente de ningún lado. Yo predico la palabra. ¿Ah? Pero a veces vienen personas y dicen, no, que yo quiero estar aquí, que yo me quiero quedar con usted, que yo quiero que usted sea mi pastor. Y yo a veces me río, yo digo, una cosa es el predicador y otra cosa es el pastor. ¿Ah? Hay gente que les gusta la unción que hay en el predicador, pero no les gusta cuando el pastor comienza a jalarlos y a ponerlos en cintura. Alaba. ¿Ah? Adora. Entonces una cosa es el predicador. Y puede haber gente que les guste cómo yo predico, pero que no les guste cómo yo pastoreo. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. ¿Ah? ¿Ve? Hace algunos días atrás aquí se estaba metiendo un montón de gente que decía, me quiero quedar aquí. En un mensaje que yo prediqué, domingos atrás, antes de enfermarme, dije aquí el que viene aquí, mi hermano, de verdad tiene que traerlo Dios, porque aquí se tiene que sentar ahí un año y a veces hasta más de un año tienen que estar sentado ahí. Desde que dije eso, hay unos cuantos más que no los he visto. ¿Eh? Y a veces yo le pregunto en mi casa, ¿y tal persona que estaba viendo vino? No, hace días que no viene. No se dan cuenta que no viene desde que yo dije aquello. ¿Eh? Una vez vino una persona y me llamó para la oficina. Y allá en la oficina me habló. Y me dice, no, que Dios me dijo que me quería aquí en esta iglesia. Y Dios me habló. Y yo me voy a quedar aquí porque Dios me está mandando aquí para ayudarlos a ustedes. Y me dijo un montón de cosas. Y cuando terminó de hablar, yo le dije, bueno, para empezar le voy a decir que aquí toda persona que viene tiene que estar sentado ahí en los bancos un año. Y ahí como que se le fue la unción. Y me dijo, un año. Y yo le dije, sí, un año. Y me dijo, aunque Dios le haya dicho que se venga para acá. Y yo le dije, no. Y si Dios le dijo, yo le dije. Ay, Jehová. Yo le dije, y si Dios le dijo a la persona que se venga para acá, lo aguanta ahí facilito, porque cuando Dios ya sabe, ya Dios nos conoce a nosotros, y Dios sabe que aquí hay que estar sentado un año ahí. Así que si Dios me lo manda para acá es porque lo quiere sentado un año aquí. A su nombre. Se fue. Y hasta el día de hoy que no le he vuelto a ver, y ya han pasado unos cuantos años. Se le fue el llamado. Dios me envió, Dios me habló, se le fue el llamado. Porque, mi amado hermano, porque hoy en día hay tanta gente. Una vez vino uno que me dijo que Dios lo usaba de una forma tremenda, que predicaba con una unción terrible. Ay, Jehová del cielo. Hay un dicho que dice, alábete el extraño y no tu propia boca. Y me dijo, no, que a mí Dios me usa, que yo predico de una forma tremenda, que yo hago un montón de milagros. Él los hacía, yo creía que era Dios el que lo hacía, pero lo hacía, yo hago milagros. Y yo no sé, hermano, porque yo soy tan raro, que a veces cuando la gente está hablando conmigo me salen unas preguntas que bueno, tienen que venir del cielo. Él está hablando conmigo y a todo lo que da, y yo le digo, ¿y a qué iglesia usted pertenece? ¿Quién es su pastor? Y me dice, yo pertenezco a todas las iglesias. Y yo le dije, a todas las iglesias. Sí, yo soy de todas las iglesias. Todo el mundo es pastor mío. Hasta usted mismo es pastor mío. Yo le dije, no, yo no. Yo le dije, no, yo no. Yo de usted no soy ningún pastor. Ni me lo vuelva a repetir, ni se atreva a decírselo a nadie. Que yo pastor suyo no soy. Yo lo estoy conociendo usted ahora. Y le dije, mire, hermano, la Biblia enseña que usted tiene que tener un pastor, que rinda cuentas por usted, que dé testimonio de usted. Me dice, no, pero yo soy un hombre con llamado. Y yo le dije, pues mire, yo también soy hombre con llamado, pastor y evangelista. Y cuando dejé el pastorado de la iglesia en Puerto Rico, que Dios me sacó del pastorado, hasta que llegué aquí, que estuve evangelizando, yo siempre tuve un pastor. En Puerto Rico me hice miembro de la iglesia que yo mismo pastoreé. Y el pastor que está allí puede decir que yo me sometí a él. Y que lo ayudé en la iglesia con los hermanos que se levantaban contra él. Cuando venían donde mí, los ponía en cintura y decía, usted obedece a ese hombre, que ese fue el hombre que Dios puso ahí. Después Dios me habló y me mandó que me fuera a la iglesia de mi pastor, que tenía unas necesidades, para que yo lo ayudara. Así que hablé con el hermano Frank. Y entonces me fui a la iglesia de mi pastor. Y después Dios nos trajo para acá. Y acá nos hicimos miembro de esta iglesia. Yo fui miembro de esta iglesia antes de ser pastor de ella. Y me sometí al pastor de aquí. Y lo ayudé lo más que pude. Así que usted no me hable a mí de que usted tiene ministerio, porque el hecho de que tenga ministerio no significa que no va a tener pastor. Alguien tiene que dar cuenta por usted. Y me dice, no, pero yo hago milagro. Y yo le digo, mire, usted me puede traer aquí una fila de muertos ahora mismo. Ora por todos, uno por uno. Los levanta, todos se resucitan. Y cuando se haya levantado el último, yo vengo, lo miro a los ojos y le digo, ¿y quién es su pastor? ¿Sabe por qué? Porque las señales no son los milagros. La gente está equivocada, la gente ve señales y piensa que todo el que hace señales porque Dios está con él. La señal nunca ha sido el milagro, la señal nunca ha sido el brincar, aunque a mí me gusta que ustedes brinquen en el Espíritu. La señal no son las emociones de la carne, aunque el Espíritu también trae emoción a uno, alabado sea Dios. La señal es el fruto de la palabra en la vida de una persona. La Biblia dice, por su fruto los conoceréis, alabado sea Dios en esta hora. Y por eso en este tiempo de engaño hay que guardarse de los perros, y hay que guardarse de los malos obreros, y hay que guardarse de los mutiladores del cuerpo. Alabado sea Dios en esta hora. ¡A su nombre! ¡Santo Dios! Es tremendo que el apóstol Pablo comienza diciéndole a ellos, estén gozosos, no se molesten conmigo porque les escribo las mismas cosas. A mí no me es molestoso, y a ustedes les es seguro. Y después de eso, tres veces le dice, guardaos, guardaos, guardaos. Y guardaos es cuídate, cuídense. Yo le digo a ustedes, y se lo he dicho un montón de veces desde este altar, y no se molesten conmigo porque se lo vuelvo a repetir, cuídense. Cuiden su testimonio, cuiden su vida espiritual, cuiden su vida de oración, cuiden la iglesia a la que ustedes pertenecen. Aleluya, aquí hay una bendición tremenda, aquí hay una unción preciosa. Dios nos visita en cada culto. No permitas que nadie dañe, aleluya, la obra que Dios está haciendo aquí. Cuídate. A su nombre. Santo Dios. Los llamó perros por su malicia contra aquellos creyentes que eran fieles al Evangelio de Cristo. Los trató de mutiladores porque rasgan, despedazan a la iglesia. Y la mutilan. Santo Dios. Y entonces pasó a decir. Porque en aquel tiempo había un problema con la gente, con los legalistas de la circuncisión. Que ellos querían imponer la circuncisión en aquellos que ya habían aceptado a Cristo como Salvador de su alma. Y usted sabe que para circuncidar hay que cortar. Y el apóstol Pablo dice, porque nosotros somos la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y él lo que está diciendo es, la circuncisión natural es un acto de cortar exterior en la carne. Pero ahora nosotros estamos en Cristo, estamos en la vida del Espíritu. Y él dice, ahora no hace falta la circuncisión exterior, porque él dice, nosotros somos la circuncisión. Y dice, los que en espíritu servimos a Dios, lo que él quiere decir es que ahora no hace falta el acto exterior de cortar por fuera, porque cuando tú vienes a Cristo, Cristo te corta por dentro. Alabado sea Dios en esta hora. Dice, Cristo te corta. Sea, vaya, está aquí, avanzo. Santo Dios. Cuando hemos venido al Señor, hemos sido cortados donde había que cortar. Adentro. Porque la Biblia enseña que es de adentro donde salen las malas cosas. Es adentro donde el hombre tiene que ser cambiado. Es adentro donde el hombre tiene que ser transformado. La Biblia enseña, límpiese lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Y hay personas que viven un evangelio externo sin una transformación interna. Por eso yo siempre le he dicho a la iglesia, usted es una persona, nosotros somos lo que allá los liberales dicen, esa iglesia es una iglesia legalista. Ellos le llaman legalista a cualquier iglesia que se exija vivir la palabra de Dios tal y como está escrita. O una iglesia de doctrina, o de lo que nosotros llamamos sana doctrina. Esto es una iglesia de sana doctrina. Aquí se predica un evangelio y se le exige a la gente que lo viva. Pero también yo le he enseñado aquí al pueblo que nosotros no cambiamos a nadie. Que cuando una persona llegue, déjenlo por ahí, déjenlo tranquilo, déjenlo oír la palabra de Dios. Si de verdad esa persona viene a buscar a Dios de corazón, la palabra se le va a meter en el alma y lo va a cortar. Y cuando la palabra lo corte, lo va a cambiar. Alabado sea Dios en esta hora. ¿De qué me vale a mí cambiar una persona por fuera y dejarlo igual por dentro? No hemos hecho nada. Ahí es que vienen los escándalos después. Que tú ves una persona que vive una apariencia de piedad, pero no ha sido transformado. No es una nueva criatura. No está cambiado por el Espíritu. Y se gana la confianza de la congregación porque hay quienes juzgan por fuera. Y ven una persona que por fuera llenó unos requisitos externos. Y dice, eso es un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque es que lo hace siervo de Dios. Esa es una sierva del Señor. ¿Qué la hace sierva de Dios? ¿Que tiene la falda larga? ¿Qué hace una persona ser un siervo del Señor? Una apariencia externa. Que a veces se ganan la confianza de aquellos que lo que juzgan, lo juzgan por fuera y no por dentro. Por eso es importante estar en el Espíritu. Porque el Espíritu escudriña lo que está dentro de la persona, no por fuera. No por fuera, por dentro. Por dentro. El Espíritu mira adentro. ¿Ah? Entonces a veces tuve una persona que llena unas reglas externas. Se gana la confianza de la gente. Llega hasta ocupar puestos en la iglesia. Y después explotan con tremendos revoluces. Porque era una apariencia. Era evangelio de apariencia. Pero no era un evangelio sincero. No había sinceridad en su corazón. El tema del mensaje es un llamado a una vida más profunda. ¿Ah? Deja que primero se limpie lo de adentro del vaso y del plato, dice la Biblia. Límpiate por dentro. ¿Ah? Sí, Señor. Porque a veces una persona se limpia por fuera, pero por dentro todavía está lleno de odio, y está lleno de raíces de amargura, y está lleno de heridas. Alaba. Y lleno de adulterio, alaba. Lleno de fornicación, alaba. Y tiene una botella de vino escondida en la nevera, en la casa, adora. ¿Ah? Y son mal hablados, dicen malas palabras también. Cuando se molestan y se enfogonan, se les sale las serpientes que tienen por dentro, salen por la boca. Vamos, vamos, vamos, venga, venga la adoración, ¿qué pasa? ¿No hay alabanza? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Ah? Santo Jehová del cielo, a su nombre, a su nombre. No, el cambio es por dentro, y de adentro se manifiesta hacia afuera. Ahora, si ya tú cambiaste por fuera, entonces, y te falta cambiar por dentro, Ahora no diga, ah, pues como es por dentro primero, pues déjame ponerme de nuevo como estaba. Hello. No, no, ya lo que quitaste, te lo quitaste. Ahora quítate lo que está dentro también para que de verdad seas un creyente de fruto, sea bendito Dios en el día de hoy. ¿Ah? Mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Deja que la palabra te corte. A veces cuando se está predicando la palabra en la iglesia hay personas que levantan escudos de bronce para que la palabra no pase. Hay gente que no les gusta que la palabra los corte. Cuando la palabra está cortando, hasta se levantan y se van para el baño o se van para el pasillo o le da calor y dicen, ay, tengo que salir afuera a coger fresco. No, quédate aquí adentro, no te preocupes, yo te abanico con la palabra. Alabado sea Dios. No le huyas a la palabra. Preséntale tu corazón a la palabra. Dile al Señor, habla Jehová que tu siervo oye. Señor, aquí está mi corazón, haz con él lo que tú quieras. Atrévete a decírselo a Dios. Aquí está mi corazón, haz con él lo que tú quieras. Se te va a salir un grito de la corta que le van a dar. ¡Ah! ¿Ah? La palabra, espada de dos filos. Hay cuchillos que cortan por un lado, pero la palabra es espada de dos filos. Cuando entra, corta por arriba, por abajo, va cortando por todos lados. Alabado sea Dios en esta hora. Y hay gente que necesitan que la palabra corte, que la palabra corte, porque hay cosas en su vida que no los ayuda a buscar a Dios con libertad, que no los ayuda a la consagración. Aleluya. Necesitan ser circuncidados, pero no por fuera, circuncidados por dentro, como dice la Biblia, que Dios les corte el prepucio de su corazón. Alabado sea Dios en esta hora, para que venga el verdadero cambio de Dios a la vida de él. ¡Sí! Santo Jehová. El apóstol Pablo dice: nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu le servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Hay quien confía mucho en la carne, en lo que ellos son, en lo que ellos tienen, en lo que han logrado alcanzar. Hay quien dice, no, yo sé mucho de la Biblia. Mire, yo te voy a decir una cosa, yo llevo pastoreando más de 30 años. ¿Oyó? Más de 30 años llevo pastoreando. Y los desobedientes más grandes que yo he tenido en mi pastorado han sido gente que conoce mucho de la Biblia. Hello. Gente que conoce la palabra menos que ellos. Han sido más sometidos que ellos que dicen que conocen tanto de la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú no estás en el Espíritu, el conocimiento embarga. Cuando tú no estás en el Espíritu, el conocimiento pone al corazón altivo. El conocimiento no ayuda cuando el Espíritu no está metido dentro de tu vida. Por eso es que la Biblia dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Porque la Biblia lo que te quiere enseñar es que la letra vacía, la letra pura, la letra sin espíritu, hace daño. Y hay gente que se envanece en lo que saben, se envanece en lo que han estudiado, se envanece en los diplomas que tienen. Y no entienden, mi amado hermano, que la Biblia enseña que aquel que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Sabe algo? Cuando yo fui al entierro de mi pastor, yo le quiero decir algo a usted. Yo vengo de una iglesia, que esta iglesia me gusta mucho porque esta iglesia se parece, se da un parecido en tantas cosas a la iglesia en la que yo me levanté. En la adoración, en la alabanza, en los cultos de jóvenes. Era así. Ese fuego, ese deseo. Y teníamos muchos predicadores. Y entre los jóvenes teníamos predicadores que eran usados. Cuando yo llegué a esa iglesia, habían unos jóvenes ahí que predicaban con una unción tremenda. Que dale un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. Santo a su nombre. Que mi amado hermano, todo el mundo hablaba de los ministerios que habían ahí. Ah, este muchacho tiene tremendo ministerio, esta persona tiene tremendo ministerio. Oh, yo estoy deseoso por ver lo que Dios va a hacer con esta persona. Pero ¿sabe qué? Pasó algo. Perros y malos obreros comenzaron a trabajar en el corazón de ellos. Y comenzaron a cambiar su corazón. Se convirtieron en desobedientes a las instrucciones que nuestro pastor daba desde el altar. Mi pastor decía una cosa, ellos decían otra. Mi pastor predicaba un mensaje. Cuando se salía afuera, ellos estaban afuera a veces criticando parte del mensaje que mi pastor predicaba. Porque ahora se sentían ser los grandes porque Dios los usaba. Porque ellos también predicaban. Porque en ellos también había unción. Y con el pasar del tiempo, algunos de ellos se fueron de la iglesia a otras iglesias. Y hubo otros que hicieron una división bastante grande en nuestra iglesia. Se llevaron bastante gente con ellos. Ahora cuando yo fui al entierro de mi pastor, muchos de ellos estaban allí. ¿Sabe algo? Gente que antes predicaban con una unción tremenda, están hoy sentados en iglesias sin hacer nada. Y se esperaban que fueran los Gigi Ávila, los Jorge Rasqui del futuro. No están haciendo nada. Y otros están descarriados. Hubo uno de ellos que se me acercó a mí y me dijo: Arnaldo, qué bien te ves. Qué muchas cosas Dios ha hecho contigo. Si yo me hubiera quedado aquí, quién sabe también hasta dónde yo hubiera llegado. Lo dijo con una lástima, con un dolor en su corazón. Ahí me dio una pena tan grande por él, que puse mis manos sobre él y comencé a orar por él. ¿Cuál fue el problema de ellos, hermano? ¿Cuál fue el problema de ellos? Se envanecieron en lo que tenían. Se elevaron a unas alturas que nadie debe de llegar cuando el Señor lo usa. Porque cuando Dios te usa, tú tienes que estar humilde, tú tienes que agacharte. Mientras más pegadito al piso tú estés, mucho mejor para ti. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Sí! ¡Santo Dios! Mire, yo tengo a Jonathan aquí, que Dios lo está usando en el mensaje, y que cuando predica de verdad, predica con profundidad. Y Jonathan es testigo ahí, cuántas veces cuando llega a mi casa le digo: Dios te usó, predicaste bien, la palabra estuvo tremenda, había profundidad en el mensaje. Pero Jonathan, acuérdate, nunca permitas que se te suba la cabeza. Nunca se sienta ser nadie. Camina agachado. Mira, tírate al piso. Humíllate ante la presencia de Dios. Guárdate. Cuando alguien venga y te dé palmadas en la espalda y te digan: ah, pero qué bien, Dios te está usando. Rápidamente, en el momento, dile a la persona: la gloria es de Dios. La gloria es de Cristo. Gloria a Dios por lo que Él está haciendo. Alabado sea Dios en esta hora. Aleluya. Nunca cojas gloria para ti, porque toda la gloria le pertenece al Señor. Seré a su nombre, a su nombre. Bendecido sea el Señor en esta hora. Santo Dios. En una ocasión pusieron a una persona a predicar en una iglesia. Fue, se sentó, buscó un montón de libros, se preparó. Preparó tremendo mensaje. Cuando llegó la hora de presentarlo, que lo llamaron para subir al altar, se paró como mi amado hermano. Óigame. Bien altivo, bien orgulloso. La cabeza erguida. Más derecho que una varilla. Alaba. Con las plumas alzadas así como un pavo real, para que se le vieran todos los colores. Y subió sin mirar a nadie. Se paró frente al altar. Leyó el tema del mensaje. Leyó el versículo. Y hasta ahí llegó. Comenzó a gaguear. No le salía nada. No pudo hablar nada. No pudo ni tan siquiera leer lo que tenía escrito. No habían pasado 5 minutos cuando le dijo a los hermanos: perdónenme, hermano, no sé qué pasa, no entiendo, pero hay algo que no me deja hablar. Bajó la cabeza avergonzado. Y bajó de aquí al altar. Cuando caminaba, lo esperaba un anciano sabio en el camino y le dijo: si hubieras subido como bajaste, hubieras bajado como subiste. ¡Ay, Jehová del cielo! Si tú hubieras subido como bajaste, si hubieras subido humillado, si hubieras subido con la cabeza agachada, si hubieras subido dándole la gloria a Dios, hubieras bajado como subiste, porque hubieras bajado con el gozo de saber que la unción de Dios te usó en ese momento. Alabado sea Dios en esta hora. El apóstol Pablo dice: yo tengo de qué gloriarme si yo me quisiera gloriar. Si quisiera confiar en la carne, yo tengo muchos motivos para confiar en la carne. Porque escucho bien, dijo él: si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo tengo más, dijo él. Soy circuncidado al octavo día. Soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, dijo él, soy fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es por la ley, yo soy irreprensible. Y lo que él estaba diciendo era mucho decir. Porque irreprensible significa que nadie lo podía señalar. Sereitai. Aquí hay alguien que se pueda gloriar en algo, dijo él. Tráiganmelo. Porque si aquí hay alguien que piensa que es algo, y hay alguien que piensa que se puede gloriar en la carne, él dijo: yo tengo más que él. A su nombre. Porque para empezar, a mí me circuncidaron al octavo día, que era el día que había que hacerlo. Y soy del linaje de Israel. Esta sangre no está mezclada. Y de la tribu de Benjamín, por si acaso. Y soy hebreo de hebreo. Y en cuanto a la ley, pertenezco a la sección más fuerte de nuestro pueblo, fariseo. Hoy, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, yo los perseguí. Hoy, en cuanto a la justicia que es en la ley, si aquí hay alguien, dice, si aquí hay alguien que me pueda señalar, que me señale ahora. Soy irreprensible. Aquí no hay uno que me pueda señalar. Santo Dios. Pero él dijo, ¿sabe qué? En el verso, él dice que las cosas que él consideraba ganancia mientras era fariseo, las consideró como pérdida cuando vino a Cristo. Senda. Versos 7 en adelante. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo, óigame, todo lo tengo, ¿por qué? Por basura. Alaba. ¿Ah? Y a veces usted se encuentra en el camino con personas que tratan hasta de humillar a la gente con los títulos que tienen. ¿Ah? Tratan hasta de humillar a la gente porque se creen que son algo. Tienen que aprender del apóstol. El apóstol les estaba enseñando a ellos que todo había que ponerlo a los pies de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Todo tiene que estar puesto a los pies del Señor. Los diplomas a los pies del Señor. El conocimiento a los pies del Señor. La grandeza a los pies del Señor. Nadie es grande en esta tierra. Dale, ay, shalama, saha. El único grande es Cristo. Dale la mano al que está a tu lado y dile, el único grande es Cristo. Sí. Mira, a veces hay personas que estudian en los institutos. Aquí tenemos una escuela de teología. A veces hay personas que estudian y después porque estudian piensan que porque estudiaron ya tienen el derecho de juzgar todo lo que el pastor hace en la iglesia. No, yo estudié. ¿Y qué? El estudio lo que da es conocimiento. Más nada. Pero tú sabes una cosa, el conocimiento nunca podrá contra el llamado que Dios le haya dado a una persona. Tú puedes tener todos los estudios que tengas y aquí en este altar estar una persona que no tiene ni un cuarto año de escuela superior, que a lo mejor llegó hasta el octavo grado de escuela, pero se conoció a Cristo, hermano, no sabía ni leer como en los tiempos de antes, que había gente que no sabía leer. ¿Y sabes cómo aprendían a leer? Aprendían a leer leyendo la Biblia. Y Dios los llamó al ministerio. Y usted puede estar ahí y puede ser abogado, puede ser doctor y puede tener hasta un doctorado en teología. Pero ese que está en ese altar tiene el llamado de Dios. Ese tiene más que usted. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. Porque el llamado de Dios es lo que importa en una persona. El llamado, mi amado hermano. Queremos en los altares gente que más que diplomas tenga llamado de Dios. Ay, siento un fuego que me está quemando. Parte del fuego es el Espíritu Santo. La otra parte es la calor que tengo por mi aire acondicionado ahí. Un ratito nada más, después lo apaga para que los hermanos no se vayan a enfermar. A su nombre, a su nombre. Dale un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. Ay, Dios mío, yo tenía unos deseos de predicar. Yo no sé si usted se está gozando, pero yo me estoy gozando. Porque yo tenía unos deseos de predicar tremendo. Ay, Jehová. ¡Sí! Santo Jehová del cielo. ¡Sereita y kiabaisue! ¿Ah? No hay gente que se creen que todo lo que tienen. Y el apóstol Pablo dijo, si yo tengo más que eso. Yo tengo más que eso. ¿Ah? Yo me levanté a los pies de Gamaliel. Yo tuve uno de los mejores maestros de mi tiempo. Y yo no tengo nada de eso. Yo no tengo nada de eso. Yo lo tengo por ganancia. Porque ya yo aprendí que lo más importante es Cristo. Y ese es el error que cometen un montón de personas o yo. Llegan a cierta estatura dentro del cristianismo y del conocimiento de la palabra y piensan que por lo que saben se pueden correr ciertas oportunidades. ¿Ah? Comienzan a faltar a la iglesia. Si tú le dices algo y dices, a mí eso no me va a pasar porque yo conozco de la Biblia. No es cuestión de que conozcas de la Biblia. Es que cuando tú vienes a la casa del Señor, la Biblia enseña que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y uno necesita de la bendición de Dios todos los días, de la misma forma que necesita alimentar su cuerpo todos los días. ¿Ah? Porque la persona que no se alimenta espiritualmente se seca, hermano. Y aunque no se vaya al mundo, se seca. Y después viene a la iglesia, pero viene seco. Porque no está siendo bendecido, no está recibiendo de la unción de Dios, no está recibiendo de la savia espiritual. No se le hace fácil adorar a Dios. No se le hace fácil cantarle al Señor. Con dificultad siente la bendición del Espíritu Santo y algunos ya ni la sienten. Porque tienen el espíritu contristado. Porque la ausencia de la casa de Dios ha hecho que lo que tenían de la unción de Dios lo hayan perdido, lo perdieron ya. Y a veces hay personas a las cuales la unción del Espíritu se les va y ni se dan cuenta. Están como Sansón, que después que le cortaron el cabello, la Biblia dice que él pensó que saldría de esa situación como lo había hecho en las pasadas situaciones, dice la Biblia, porque no se había dado cuenta que el Espíritu se había apartado de él. ¡Hello! ¡Santo Dios! Mi amado hermano, se puede tener mucho conocimiento y estar seco. Se puede tener mucho conocimiento y estar muerto. Se puede tener mucho conocimiento y estar vacío. ¡Ay, Jehová del cielo! Por eso hay que tener cuidado. El apóstol Pablo le estaba pidiendo a aquel pueblo que hicieran algo que él mismo hacía. Algo en lo cual él mismo había arriesgado su alma inmortal. Él consideraba que todas esas cosas que él había hecho a un lado no eran sino pérdidas comparadas con el conocimiento de Cristo por la fe en su persona y salvación. ¿Y de qué habla él? Cuando en el verso 7 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿De qué hablaba él? ¿De qué hablaba él cuando dice en el verso número 8? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Jesús, mi Señor, por amor del cual, escuche bien, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Santo Jehová del cielo. Él decía: yo lo tengo todo por basura. ¿A qué se refería él? Él hablaba de todos los deleites mundanos. Hablaba de todos los privilegios externos que buscaban en su corazón un lugar junto a Cristo. Hablaba de todo aquello que puede pretender poseer algún mérito o poseer algo digno de recompensa. Ay, Jehová del cielo. ¿Y qué hizo él con todas esas cuentas como pérdida? Y que no solo las consideraba como pérdida, sino como basura. ¡Oh, gloria a Dios! La basura más vil. Sobras que se tiran a los perros. No solo eran aquellas cosas menos valiosas que Cristo, sino que eran en sumo grado despreciables cuando se les compara con él. Tú puedes tener lo que tú tengas, pero cuando tú lo comparas con Cristo, todo lo que tú tienes no vale nada. Cristo es lo que vale. Cristo es lo que vale. Cristo es lo que vale. Cristo es lo que vale. A su nombre. Debido a esto, es que el apóstol dice en el verso 9 de ese capítulo 3 de Filipenses, que él quería ser hallado en él, en Cristo, no teniendo su propia justicia que era por la ley, sino la que viene por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora, veamos lo que el apóstol dice en el verso número 10. Me voy encaminando hacia el final del mensaje. Veamos, porque yo le puse este mensaje por tema, un llamado a una vida más profunda. en el verso número 10, él dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Cuánto lo están leyendo? Vamos a leerlo todos juntos. Yo quiero que lo lean conmigo. Léanlo conmigo. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Semejante a él en qué? ¿Semejante a él en qué? Y la gente quiere ser semejante a él en su vida. Le quieren hacer milagros, levantar muertos, abrirle ojos a ciegos. Y el apóstol dice, yo quiero ser semejante a él en su muerte. Pero vamos a tratar de desglosar ese versículo aquí. Primero dice, a fin de conocerle. Y pregunto yo, ¿conocerle? ¿Estamos leyendo bien? Mira a ver si yo estoy leyendo bien. Ahí dice conocerle. ¿Hello? ¿Sí? Entonces pregunto, ¿es que acaso él no lo había ya conocido? Santo. Piensa. Estamos hablando de un hombre que tuvo un tremendo encuentro con Cristo camino a Damasco, una revelación especial de Dios a su vida. Que ya está escribiendo cartas. Y que en la carta dice que él todo lo que tenía lo ha puesto a un lado como si fuera basura a fin de conocerlo. Y yo pregunto, ¿pero ya él no lo había conocido? ¿De qué estaba hablando él? Estaba hablando de una vida más profunda. Nos está enseñando, oiga bien, que a Cristo se le puede conocer de una forma más profunda. El apóstol había llegado a entender que conocer a Cristo era más de lo que algunos entendían. ¿Cuánto me estás entendiendo? O sea, nosotros venimos al altar, hacemos una oración de fe aquí en el altar, aceptando a Cristo como Salvador, y decimos, ya lo conocemos. Un día usted viene con una persona que me conoce a mí, usted no me conoce. La persona llega hasta donde yo estoy, me dice, hermano Ronaldo, mira, le quiero presentar a Samuel David. Oh, Dios te bendiga, Samuel David. Sigue su camino con usted. Yo sigo mi camino por otro lado. Y esa persona llega a la casa de alguien y le dice, ¿sabes a quién yo conocí hoy? ¿A quién? Arnaldo Torres. Pero verdaderamente me conoció. Es exactamente eso, conocer a una persona. Y voy a regresar por unos segundos a algo que mencioné ahorita. Para aquellas personas que nos visitan aquí, que yo tengo gente que nos visita que dice que han decidido que se van a quedar aquí. ¿Por qué es que yo pongo un periodo así? Aunque la iglesia sabe que tenemos personas entre nosotros que antes del año Dios ha dicho, vamos a darle parte a esta persona. Pero han sido raras las excepciones. Ahora, ¿por qué es que tenemos un periodo así? ¿Por qué? Para conocerte. Tenemos que conocerte. Y no se conoce una persona en un solo día. ¿Ah? Mira, yo tengo un joven por allá atrás que se llama José Javier. Yo sabía que se llamaba Javier, pero hoy supe que tiene otro nombre, se llama José también. Como yo soy Arnaldo, yo soy José Arnaldo. Él es José Javier. ¿Ah? Hoy entró por ahí, lo saludé, conversamos un rato, me dijo que estaba bien contento porque estaba buscando una iglesia de sana doctrina y por fin se encontró con una. Y entonces yo le dije, vente, vámonos a la oficina, vamos a conversar. Y a lo mejor mientras conversaba conmigo, porque yo me di cuenta ya que él es una persona bien inteligente. Y a lo mejor mientras conversaba conmigo, a lo mejor habrá dicho, el pastor en el poquito tiempo que estuvo conmigo me hizo un montón de preguntas. Para conocer, para irte conociendo. ¿Ah? Tenemos que conocernos. Entonces hay gente que viene aquí, acepta a Cristo como salvador de su alma. Dicen, ya conocí a Cristo. No, tú lo aceptaste. Y Cristo por su sangre te limpió de sus pecados. Ahora tú lo tienes que conocer. Y aquí tienes un apóstol que él dice que él pone todo por basura a fin de conocerlo a él. Está escribiendo una carta y dice que lo quiere conocer. ¿Qué es lo que Él nos quiere enseñar? Él nos quiere enseñar a nosotros que conocer a Cristo es más de lo que algunas personas entienden. Conocer a Cristo es algo más profundo. Por eso es que el apóstol, este mismo apóstol que está hablando de conocerlo, le escribió a los Efesios en el capítulo 3, versos 14 al 20 del libro de los Efesios. Y escuche bien, le dice a los Efesios, yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, orando por los Efesios, le dice, para que les dé, conforme a sus riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Alabados a Dios en esta hora. A su nombre. Él está hablando de conocer a Dios ahí. Él está hablando de que para conocer a Dios hay que vivir una vida más profunda. Sí. Está hablando de conocer a Dios en la longitud, en la anchura, la profundidad y la altura. Sí. Ay, papá. ¿Ah? Mastica eso. Mastícalo. Traga. Y si no pasa, métele alabanza para que baje. ¿Ah? Santo Dios. No te quedes llanito, no te quedes por encima. ¿Ah? No te conformes nada más con que viniste al altar y lo aceptaste. No, si esto es más que eso. Esto es más profundo. ¿Ah? En una ocasión Dios cogió al profeta y lo mandó a meterse dentro de las aguas. Dentro de las aguas lo mandó a meterse. Y se metió hasta que las aguas le llegaban a la rodilla. Y el Señor le dijo, no, más para adentro. Y se metió hasta que el agua le llegaba a la cintura. Y Dios le dijo, más para adentro. Y se metió hasta que el agua le llegó al cuello. Y Dios le dijo, no, más para adentro. Y lo metió hasta que el agua lo pasó. Esa es la profundidad que Dios quiere con nosotros. Dios no nos quiere satisfecho con el agua en las rodillas. Dios quiere que te metas más para adentro. Y cuando lo veas a la cintura, métete más para adentro. Y cuando te llegue al cuello, métete más para adentro. Tienes que cubrirte con la gloria de Dios desde la cabeza hasta los pies. Dios te quiere completo, sumergido en la profundidad de Él. ¡Sí! ¡Ay, qué soy! ¡Aleluya! ¡A su nombre! El apóstol estaba conociendo esa profundidad y deseaba que todo aquel que había aceptado a Cristo conociera a Cristo en su profundidad. Tú conoces a Cristo en la profundidad de lo que Cristo realmente es, y un montón de carnalidades que hay en ti se van. ¿Qué pasó? No salió la aleluya. Traten de nuevo. Yo le acuerdo a ustedes que la alabanza es para el mensaje, lo que el aceite para la vianda. La vianda con aceite pasa mejor. Y el mensaje con alabanza también pasa mejor. Si tú sientes que se te está atragantando, tírale un aleluya. Si todavía no baja, mándale atrás un gloria a Dios, pero alaba lo que con alabanza pasa. Alabado sea Dios en esta hora. No sé si tú entiendes lo que te estoy enseñando. ¿Tú me entiendes? Una cosa es aceptarlo y otra cosa es conocerlo. Hay muchos que lo aceptan, pero nunca llegan a conocerlo en profundidad. Del paso de la aceptación no pasan. Y se quedan solamente en el asunto de que soy salvo por la fe, soy salvo por la fe. Mira que tienes que cambiar, tienes que vivir una vida más santa. No, yo soy salvo por la fe. Mira que eso no se hace, yo soy salvo por la fe. Mira que la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No, yo soy salvo por la fe. Dios no solamente quiere que tú lo aceptes, Él quiere que tú lo conozcas. Oh, seré que amansue. Quiere que tú lo conozcas. ¿Ah? La persona que de verdad conoce a Cristo, que va metiéndose en la profundidad con Él, a veces no es fácil de ser entendido por aquel que solamente lo ha aceptado. Porque esa persona que lo ha conocido, que está sumergiéndose en las profundidades de Dios, comienza a asumir actitudes y cambios en su vida, que aquellos que no están profundizando, sino que se están quedando por arribita del agua, pues no entienden eso. Tú sabes, una persona que está por arriba del agua no puede entender cuando a una persona que se está metiendo profundamente en las aguas, alguien le hace mal, algo malo, y esa persona lo perdona. ¿Qué fue lo que ustedes dijeron? Gloria a Dios, aleluya, o qué, o hay. ¿Ah? Entonces tú ves una persona que está perdonando a alguien y dice, ah, ¿cómo es para allá? ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo pudo perdonar? ¿Cómo es posible? Después de que lo hizo, ¿cómo lo pudo perdonar? Y te vuelves tú ahí. ¿Cómo que no? Ah, lo que pasa es que está descendiendo, se está metiendo en la profundidad. Cuando tú te metes en la profundidad, aleluya, conoces lo que es el perdón. Alaba. Te metes en la profundidad y conoces lo que es la santidad. Oh, no escuché. ¿Qué dijeron? ¡Ay! Fue lo que dijeron de nuevo. ¡Ay! ¿Ah? Hay personas que dicen, no, porque es que yo no siento que esto es malo. No, y donde estás ahora mismo nunca lo vas a sentir. Ni lo vas a sentir. ¿Ah? Porque tú estás arriba del agua. Todavía andas en sentires que son carnales. La Biblia dice que el sentir de la carne es muerte, pero el sentir del Espíritu es vida. ¡Alaba! Y para entrar en el sentir del Espíritu, tú tienes que profundizar, tú tienes que conocerlo. ¡Ah! Una cosa es aceptarlo y otra es conocerlo. El apóstol dijo, a fin de conocerlo. Hay que irse más allá de aquella oración que hicimos cuando aceptamos al Señor en el altar. Hay que comenzar a meterse con Él. Por eso es que la Biblia habla de la oración. habla del orar sin cesar, habla de la vida del Espíritu, tratando de mostrarnos y de enseñarnos a nosotros que hay todavía cosas más profundas en las cuales Dios quiere que nosotros entremos. ¡Ay, Jehová del cielo! ¿Ah? ¿Qué más dijo el apóstol en el verso número 10? Habló de conocer el poder de su resurrección. ¡Hello! ¿Ah? A fin de conocerlo y el poder de su resurrección. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Oh, el apóstol dice, yo no solamente quiero que tú lo conozcas más a él, yo quiero que cuando tú lo conozcas más a él, que cuando tú vivas una vida más profunda, tú conozcas lo que significa para la iglesia el poder de su resurrección. Sí, santo Dios. Él está diciendo, el espíritu que mora en la iglesia es el mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. ¡Sá! ¡Oh, oh, alaba, alaba! ¡Santo Jehová de los cielos! Y él dice, y si el espíritu que levantó a Cristo de los muertos mora en ustedes. ¡Oh, santo Jehová! ¿Ah? Si ese espíritu mora en mí, si ese espíritu mora en ti, no estoy hablando de cualquier espíritu. Estoy hablando del espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay, Jehová del cielo! Tú puedes conocer la profundidad de eso en esta hora. Oh, no, no, dale una alabanza al Señor. Alaba, alaba, yo ya sé que está aquí, Basay. Es que tengo que detenerme ahí un momentito, que siento la gloria de Dios en mí. Santo, ¿tú entiendes lo que la Biblia está diciendo ahí? La Biblia está diciendo que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el que habita en ti. ¡Oh, gloria a Dios! Ay, no, no, es que esto está tremendo aquí. ¡Ay, Jehová del cielo! ¡Alaba, alaba, alaba, alaba! ¡Adora! El poder de su resurrección. El poder de la resurrección está en ti. El poder de aquel que le levantó a Cristo de los muertos está en ti. Dentro de ti. ¿Ah? Mira. Yo he estado un montón de días enfermo, si ustedes lo saben. Estaban dando unos mareos de las otras cosas que me dieron, pero quiero hablar de esta. Mano, yo me ponía de pie, yo me iba. Yo no podía estar, no podía estar de pie. Salí de mi casa con mi esposo un día a hacer un par de cosas. Dos cosas hice. Fui al correo y a la alcaldía de aquí de la ciudad. Ya cuando estaba en la alcaldía, estaba que me iba. Cuando salí de la alcaldía, iba midiendo bien mis pasos, porque sentía que no podía estar de pie. Ella tuvo que guiarme hasta mi casa. Los otros días, Jonathan me tuvo hasta que ayudara a subir. Él al frente, subiendo las escaleras hacia el segundo piso, y yo agarrado del hombro de él. Ayer salí de nuevo. Y Estefanía estaba conmigo en el carro. Y volvieron los mareos a todo lo que da. Y de momento vino la palabra a mi corazón que dice que su palabra es sanidad, medicina, dice, medicina para todos nuestros huesos. Y ahí está Stephanie, que yo empecé a hablar palabra de Dios como un loco en mi carro. Tu palabra dice que tú eres Jehová, mi sanador. Y tu palabra dice que ella es medicina para todo mi cuerpo. Y yo empiezo a enviar esta palabra sobre mi cuerpo ahora mismo. Tu palabra dice que tú eres el que perdona mis pecados y el que sanas todas mis dolencias. Tu palabra dice que por la herida de él yo fui sanado. Tu palabra dice que por su llaga yo fui curado. Tu palabra dice que tú eres Jehová mi sanador. Y yo envío esa palabra sobre mi cuerpo, Dios mío, te pido que me quites esto, quítalo. Cuando desperté esta mañana, desperté bien. Y pasé todo el día bien. Me fui hasta dar una vueltita por ahí. Mis hijos también me preguntaron, ¿y para dónde tú fuiste? Pues yo no doy muchas vueltas. Yo me fui por ahí hasta la casa de Nandito. Y me puse allá a conversar un rato con él en el apartamento de ellos. Después di una vuelta por el parque a ver si los Cherry Bruson habían salido, que quería ver flores. ¡Alaba! ¿Ah? Y me estaba velando todo el día a ver si en algún momento daba algo, pero nada, nada, nada. Y yo digo en esta noche que fue la palabra la que se lo llevó. Alabado sea Dios en esta hora. Porque la Biblia dice que el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el que habita en mí, el que habita en ti. Y hay una promesa aquí con esa palabra. Y dice, el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vivificará también el cuerpo tuyo, tu cuerpo mortal, por el Espíritu que habita en ti. Ese Espíritu está en ti. La gloria de Dios está en ti. El Espíritu de Dios está en ti. La unción de Dios está en ti. El fuego de Dios está en ti. Y con esa unción, ese poder, esa autoridad y ese fuego, tú estás supuesto a vivir una vida más profunda. Alabado sea Dios en esta hora. Sei. Alai taiki abai suei. Santo. Oh, gloria a Dios. ¿Qué más dijo él? En el verso número 10. Él dijo, a fin de conocer a Cristo, conocerlo, conocer el poder de su resurrección y conocer la participación de sus padecimientos. Ay, Dios mío. Habló de participar de los padecimientos de Cristo, llegando a ser semejante a Cristo en su muerte. Ah. No es que el hombre se metió muy profundo. Él hizo milagros y todo. Pero él dijo, yo lo quiero conocer a él en su padecimiento. Y ser semejante a él en su muerte. Ay, papá. ¿Quién se atreve a orar así? ¿Ah? ¿Quién se atreve a hacer esa oración? ¿Quién se atreve a decir, yo quiero conocer a Cristo en su padecimiento? ¿Ah? ¿Tú sabes lo que es hacer una oración así? Es llamar al traidor para que te traicione. Como Pablo mismo escribe en una de sus cartas que dice, Demas me ha desamparado amando más este mundo, lo traicionó. Es llamar a los látigos para que caigan sobre tu espalda, como cayeron sobre la espalda de él. Es llamar a las pedradas sobre tu cuerpo, como la Biblia dice, que lo apedrearon a él a un punto que lo dejaron como muerto. ¿Ah? Dice la historia que Pablo murió decapitado. Le cortaron la cabeza. Eso enseña la historia. Que a Pablo le cortaron la cabeza. Pablo dijo, quiero conocerlo en la participación de su sufrimiento. ¿Ah? Y a nosotros nos duele un cuello, un callo y ya no queremos venir a la iglesia. ¿Ah? Viene cualquier persona y te hace algo y ya te quieres apartar de Cristo. ¿Ah? Se te queda la nevera sin comida y ya dices que Dios no te oye. Llamamos participar de los padecimientos de Cristo a verdaderas tonterías. Que no tienen que ver nada con los padecimientos de Cristo. A veces ni tan siquiera tienen que ver con que no tenemos dinero, sino porque no somos responsables. Vemos que la aguja está ya ahí, en la E, y decimos, no, todavía dura un poquito más. A veces la esposa le dice, échale. No, yo conozco bien este carro. Todavía llega un poquito más. Y más adelante empieza, pa, pa, pa, pa, pa, y se queda. Pues, Señor, que prenda el diablo, que prendete a ti. Y el diablo, ¿cómo no se puede defender? ¿Ah? Dice, no, es que estoy participando de los padecimientos de Cristo. Padecimientos de Cristo. Santo Dios. A su nombre. Padecimiento de Cristo cuando aprendas a perdonar. Como Cristo también perdonó. Cuando aprendas a orar por tus enemigos. Cuando Cristo, como Cristo oró por los enemigos de Él. Senda, Tai, Soa. Cuando en medio de tu sufrimiento, en vez de preocuparte por ti, te preocupes por otros. Como Cristo se preocupó por el ladrón que estaba al lado de Él, que se preocupó por su salvación y se preocupó por la mujer que estaba abajo y le entregó en las manos de alguien para que la cuidara. ¿Ah? Santo Dios. Estamos muy llanitos. Necesitamos, si Dios nos está haciendo un llamado a una vida más profunda. ¿Qué más dijo Cristo? ¿O no el apóstol Pablo? Mire, a ver, él dijo, yo los quiero conocer en la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante en la muerte, y se le cumplió lo que pidió, porque en Gálatas 6:17 él dijo, de aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de mi Señor Jesucristo. ¡Ja, ja! ¿Ah? No, nosotros somos marcados en el Espíritu. ¿Hello? ¿Ah? Pero este hombre dice que las marcas las tenía en el cuerpo. Él podía enseñar las cicatrices. Este hombre estaba marcado por dentro y por fuera. Nosotros no resistimos a ser marcados. Es más, mire, yo le invito a usted a que mañana no se pierda el mensaje. Porque si Dios me permite predicar el mensaje que yo quiero predicar mañana, vamos a aprender muchas cosas. Yo tengo un mensaje para mañana, si es el que Dios quiere. No estoy diciendo que se va a hacer, porque yo predico lo que Dios me diga que yo predico. Pero es el que yo quiero predicar. Ahora falta que sea el que Él quiere. ¿Ah? El tema del mensaje es Cristo primero te toma. Luego te bendice. Después que te bendice, te parte. Y después que te parte, te comparte. Porque Él no puede bendecir lo que primero no ha tomado. De la misma forma que no puede partir lo que primero no ha bendecido. De la misma forma que no puede compartir lo que primero no ha partido. Seré que abaisue. Yo le invito mañana, llueva, truene, relampaguee, caiga nieve en esa calle. a que venga aquí a oír palabra de Dios. Que la palabra de Dios te va a quitar el frío de afuera. Porque Dios está ahí tratando con nuestra vida, quiere hacer muchas cosas y no entendemos, no estamos entendiendo el por qué Dios permite que pasemos por ciertas cosas en nuestra vida. No entendemos que el Señor nos quiere llevar una vida más profunda y resistimos. Nosotros nos resistimos, mi amado hermano, a la obra de Dios en nuestra vida. Presentamos resistencia. Dios está buscando la forma de quebrantar nuestra vida, romper nuestro espíritu, para poder hacer con nosotros lo que Él quiere, pero nosotros no lo dejamos, nosotros nos resistimos. Santo Dios, pero el apóstol decía, nadie me cause molestias de aquí en adelante, nadie, porque yo estoy marcado. Y las marcas que sobre mí hay, dijo él, son las marcas de Cristo. ¡Hey! ¡Santo Dios! Mi amado hermano, ¿estamos nosotros marcados? Yo quiero ser participante de su muerte. Porque quiero ser participante de su resurrección. Ay, Jehová. Qué hombre. Qué hombre este, como enseñaba este hombre. Filipenses 3, verso número 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Porque sabe que Pablo vivía, mire, casi 2000 años atrás. Pablo vivía su vida como si Cristo fuera a venir en su tiempo. Pero cuando Cristo habla de la venida de Cristo, cuando Pablo habla de la venida de Cristo, hablaba en tiempo presente. Él estaba esperando a Cristo. Nosotros estamos ahora casi 2000 años después. Ahora sí que Cristo está a las puertas y la gente no lo está esperando. ¿Ah? Son desobedientes porque no están esperando. Pero él decía, hasta llegar a ser participante de su muerte, porque si yo participo de su muerte, decía él, yo voy a ser semejante a él, porque voy a participar de su resurrección. Es de aquí, masaje, él decía, si yo me muero, él me va a resucitar. ¡Sí! ¡Santo Dios! ¿Ah? Este es el mensaje del apóstol. Él dice, yo quiero que tú lo conozcas. Y quiero que conozcas el poder de su resurrección. Y quiero que seas participante de sus padecimientos. Para que llegues a ser semejante a Él en su muerte. Nos está llamando en este tiempo a vivir vidas más profundas con Dios. Hay que salir ya, mi amado hermano, de la parte de arriba, de las aguas. ¿Sabes por qué? Porque arriba está todo lo sucio. ¿Tú nunca has ido a una playa que de momento el agua está como media revuelta y ves todo el montón de porquería que está encima? Pero si te metes profundo hacia adentro, aunque por dentro, por arriba está revuelto todo, en la profundidad hay paz. ¡Santo! ¡Ah! Tenemos que aprender de los peces. En agua revuelta no se pesca. Tú eres un pescador. En agua revuelta no se pesca. ¿Verdad que no? No. Porque los peces se van para abajo. Profundo. ¿Eh? A veces a mí me da pena con la gente, porque cuando se les revuelcan las aguas, en vez de irse profundo, ellos se quieren quedar afuera. ¿Ah? Se quieren quedar donde está el agua revuelta. No, no, vamos, salte de ahí, vete para abajo, métete profundo. Profundiza, que en la profundidad hay paz. Santo Dios. ¿Ah? Tú de mujeres a veces que tienen problemas con sus esposos y en vez de meterse profundo, lo que hacen es que se quedan arriba peleando con él. Pero ves hombres que tienen problemas con las esposas y en vez de meterse profundo, se quedan arriba peleando con ella. Vete profundo. Salte donde está el agua revuelta, esa agua está sucia. ¡Hello! ¿Ah? La Biblia nos llama a vivir una vida más profunda con Dios. Estemos de pie en esta noche.